ayer, cómo se dice bien el nombre que la caracteriza, y vamos seguidamente a hablar del Afrosound Gospel Choir, y le damos ya la bienvenida y las gracias, Moma, Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo está la audiencia? Un abrazo fuerte desde la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo, un abrazo fuerte porque esta época, Moma, te digo la verdad, yo quiero que me hagan sonar, de hecho, con un buen abrazo y espero que vos también te encontrás bien. Creemos que nuestra audiencia está impecable y todos miramos por la ventana en La Pampa, te digo que había una seca impresionante y hoy está disfrutable, ¿viste? Así que claro. nada que allá desconozcan el tema de la humedad. Y lo digo porque también hay muchas cosas que atienden estadios, que labura en Buenos Aires y demás, y muchas cosas que vemos que son propias de la Argentina, pero que son propias del gran puerto nacional y de esa metrópoli fenomenal, en donde, por supuesto, más de una vez las del interior vamos para allá y vemos cosas que más allá de la sorpresa, Moma, por ahí nos parecen incluso que no son propias de la Argentina. Y ya estoy hablando, por supuesto, de africanidad, de negritud, de las personas marrones, de lo multirracial que es la Argentina y que muchas veces eso no se ve, no lo pensamos, no lo podemos creer. Tal cual. Vos sabés que... Sí, la negritud es un tema que está invisibilizado en Argentina, y digo está invisibilizado, o sea, a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen, todo lo que se hace no alcanza para compensar los años de invisibilidad que ha tenido la negritud en este país y en este continente, pero fundamentalmente en Argentina, ¿no? Porque quizás en Uruguay está un poco más presente, pero aquí, digamos, es como que... vos escuchás hablar muchas veces desde la ignorancia, desde, viste, la forma de hablar sin datos, sin información, decir que no hay negros. Tal cual. Acá en Argentina no hay negros, y eso no es verdad. Hay una negritud que estuvo acallada durante mucho tiempo, y bueno, nada, nosotros en nuestro caso, yo voy a contarles un poco lo que hacemos. Nuestra agrupación se llama Afrosound Choir. Eso significa coro de sonido afro, y hacemos toda música, digamos, gospel music, es la música que se canta en las iglesias en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Y ya hace 13 años que venimos trabajando este género. Trabajamos, por supuesto, otros géneros de música afroamericana como el funk, soul, R&B, pero nos especializamos en la música gospel. Muy bien. Y bueno, que nada, venimos hace unos 13 años ya trabajando arduamente bajo esta denominación como Afro Sound Choir, en otro momento fue Sunrise, y bueno, en fin, diferentes denominaciones. Yo trabajo con mi familia, tengo dos hijos, que son Caterina Finocchi y Luca Finocchi, que son los directores de el Afro Sound Choir, y yo, digamos, canto, y además de cantar, bueno, soy la manager, la productora, y hago un montón de cosas más. Trabajás de mamá también, digámoslo ahí a la pasada. Hago de mamá, y también, bueno, canta mi nieta en la agrupación, Yamel, que, bueno, Yamel tiene 10 años, pero ella ya tomó su workshop de música gospel el año pasado. Estuvimos en Estados Unidos con ella, siempre viajamos solos, y esta vez la llevamos a ella. Ella cumplió años allá y tomó su primer workshop de música gospel en Estados Unidos, en Brooklyn, en Harlem estuvimos, y en New Jersey. Bueno, y hay como, digamos, no sé si decir una liga, Moma, hay cadenas en distintos lugares del planeta de música gospel en las que se reconocen, con las que se encuentran. Estos viajes tienen que ver también un poco con el desarrollo profesional de la cuestión musical. Claro, porque nosotros, digamos, la música gospel no es una música originaria de estas latitudes, sino que es una música, digamos, cristiana y de corte netamente evangélico, y interpretada hoy en el mundo, en un principio solo por las comunidades negras, pero esto se fue masificando de una manera inusitada. O sea, la música gospel rompió las paredes y los muros de las iglesias para salir y ser interpretada por cantantes en todo el mundo. Hay un dejo de otras músicas folclóricas que podemos encontrar con en el gospel, que tiene también la característica del padecimiento de los esclavos, de las personas esclavizadas que fueron arrancadas de África y traídas al continente americano, a distintas latitudes, MoMA, y que la encontramos también en otras cosas de la música latinoamericana o de la música criolla inclusive. Padecimiento, sí. Dolor, todo eso sí. Es parte del tintero, por decirlo de alguna manera, MoMA, del gospel. Sí, esa música melancólica con esa raigambre de tristeza, de soledad, de sufrimiento, tiene mucho que ver también con el desarraigo y tiene que ver con, digamos, la esclavitud. Hay pasos de tango, inclusive, que tienen que ver con la negritud. O sea, no es que es un hecho aislado o, bueno, sí, los negros están allá y nosotros acá. Se ha impactado de manera fuerte en la cultura. Hay palabras, por ejemplo, la palabra quilombo es una palabra de corte únicamente afro, ¿no? Estoy pensando en candombe, sí. Se viene enseguida, hoy no sé si retumbo tiene, pero algo suena, así que algo trae el río, y también lo encontramos ahí en Latinoamérica en general. La música cubana está cargada totalmente, de estas señales. Esos tiempos y contratiempos rítmicos, y los afro hacen música con todo. No necesitan que un instrumento suene, ellos son un instrumento, ¿no? Entonces, desde ese concepto de ellos son un instrumento, listo, vamos a sonar. Nosotros encaramos desde ese lugar la música gospel y les enseñamos a los chicos, a los cantantes que vienen a formar parte de nuestro grupo, que pueden sonar con lo que sea. Si hay música, con música. Si no hay, sin música. Se suena igual. Y digamos, asumir la responsabilidad de tener a cargo un instrumento que es nuestro propio cuerpo con sus resonadores, ¿no? Tal cual. O sea, es sin instrumento, animarse igual, soltate, porque vos lo vas a tener que hacer sonar a ese al beat, ponele, como decimos los blancos. Claro. Sí. Puede ser que haya música y de repente no se ve un corte de luz. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de cantar? Seguimos cantando a todo lo que da, con más ganas todavía, porque se tiene que escuchar lo que estamos haciendo. Nosotros cada vez que subimos a un escenario, explicamos que un artista cualquiera sea, no sé, por ejemplo, un artista dramático, un cómico, un cantante de música melódica o afro o lo que sea, es un mensajero, está llevando un mensaje. Y uno tiene que poder transmitir fielmente eso, ¿no? Y es un mensaje que no vuelve vacío, es un mensaje que vos soltás, el otro lo escucha, lo recibe, y si vos lo disfrutás, el otro lo disfruta. Si vos lo padeces, el otro lo padece. Enseguida, viste, es como que tenemos esa empatía con el artista, el público tiene esa empatía con el artista, por eso es tan importante poder disfrutar lo que hacemos. Qué bueno esto, porque bueno, una vez más descubrimos, reencontramos esta cuestión de que la música es fundamental para la humanidad toda, que es sin lugar a dudas una experiencia de la que nadie debe ser ajeno o ajena, y que también, bueno, no importa de dónde venga la riqueza está. Por supuesto, sí, totalmente. Abordamos la cuestión también desde esta porteñidad en la que reconocemos que vamos a encontrar fenómenos no solo musicales, sino culturales en general, que por ahí no son propios de otras latitudes en nuestros territorios, MoMA, y yo por eso lo hablo desde ahí, porque hacemos radio desde acá, desde La Pampa y demás. Pero a lo largo de este tiempito que llevas en el mundo del gospel, empujando esta piedra, en la Argentina te ha tocado encontrarte con algunos otros, haciéndola girar, digamos, ¿no? Te ha tocado encontrarte con otras personas maravillosas que vienen del mundo de la música también. Contanos, totalmente, si te parece un poco esa experiencia, esa loca experiencia. Mira, lo último que te puedo contar es que, por ejemplo, este viernes Caterina, la directora del Afro, va a estar sonando, acompañando a Dante Spinetta, por ejemplo. Ah, bueno. Acabamos de grabar el último disco que salió, que se llama 166, de Milo J. Ah. Son 12 temas uno mejor que otro, y nosotros intervenimos en 6 temas. Inclusive, mi nieta, que tiene 10 años, canta en el último tema, que se llama Hippie, canta, o sea, ella ya viene, digamos, con toda esta, con todo este legado musical que obviamente viene mamándolo desde la panza de la madre, ¿no? Y nada, ¿viste? O sea, ella está como proyectándose hacia lo que vendrá, ¿no? Y bueno, también hemos estado con Wolf, grabando coros, hemos estado con Los Auténticos Decadentes. Moma, te corto ahí porque yo estoy viendo, mientras te escucho, el videíto en Instagram de Afro Sound Char, donde se ve el trabajo con Milo, donde la vemos a Yamel. Sí. Y nada, hay capaz, o me pareció a mí que era una baba tuya. pero capaz que hay algo con Milo J que estuvo buenísimo y que un poco lo contaste. 6 de los 12 temas del disco los tienen participando. ¿Y qué fue lo que pasó con Milo que no les había pasado con otras personas o antes, Moma? Mira, nosotros venimos grabando y haciendo espectáculos con otros grandes artistas que también nos convocaron. Lo que sucede con Milo es que Milo es como, ¿cómo te puedo explicar o resumirte lo que es este artista? Milo, a pesar de su corta edad, tiene solo 17 años, empezó a tocar y a cantar y a rapear y a hacer cosas desde los 12, ¿no? Públicamente, desde antes de muy chico siempre, pero a los 12... es como que él se empieza a hacer conocido cada vez más, cada vez más. El año pasado también se grabaron coros para el disco 111, ¿no? Sí. Él. Y es un artista muy joven, es un artista que tiene muy claro lo que quiere, sabe a dónde va, sabe qué impacto quiere generar. Es un alma vieja, ¿entendés? Mirá las palabras que busca Moma para describirlo a este ser. Sí. Tenemos preparado ese con Yamel para después, para cuando terminemos esta charla, Moma. Pero qué lindo, qué gran descripción estás haciendo de este joven que ya podríamos decir no es nada más prometedor, Moma, si no entiendo mal lo que nos está contando. No, es un pibe que te digo sinceramente, es un artista increíble. Tiene, digamos, por eso, como tiene un alma vieja, dice lo que dice, canta lo que canta, cuenta lo que cuenta, se expresa como se expresa. Él es un cantante que es un barítono, ¿viste? Pero es súper versátil. Su registro de comodidad vocal, su registro vocal de comodidad es barítono. Pero él en realidad puede cantar en cualquier cuerda, porque sabe, tiene claramente cómo hacer sonar su instrumento. Qué bien. Qué bien. Y la poesía que tiene, y cómo te dice cosas durísimas de manera dulce, y cómo te dice cosas de manera dulce que son durísimas. Es muy fuerte, o sea, yo te digo sinceramente, nunca nos había pasado una cosa así tan impactante con un artista de este calibre. Es un artista que, es un chico, para que vos tengas una idea, tiene 17 años, sacó a la venta la fecha, que va a ser el 28 de octubre, en el estadio de Morón. Está todo sold out, ya. Nah. Ya está todo vendido. Y tuvieron que habilitar nuevas ubicaciones para la gente. Qué bueno todo esto que nos contás. Habla también de una dinámica social, cultural, vastísima y muy rica en la Argentina. Y sí, son muy buenas novedades, son muy buenos comentarios. Es muy buena charla por su energía, Moma, en una época muy brava, muy dura, sobre todo para los espíritus, para la gente que por ahí está un poco desconcertada o desorientada, y escucharte hablar de estas energías, de estas capacidades y de estos despliegues culturales nuestros, da mucha buena vibra, da mucha gana también de seguir enterándonos, de ir a averiguar qué es Milo J, dónde está Yamel. Vamos a escuchar Hippie. Dan ganas también de seguir hablando contigo, pero ya de todo lo que vino pasando alrededor del Afro Sound Choir o no me acuerdo cómo es que hay es que decir. Afro Sound Choir. Choir, ahí está, bueno, esa. Que también debe ser una trayectoria en la que espero no vamos a sentir identificados como, como país cantante, cantor o como, como se le quiera llamar, y que espero va a ser una charla que más adelante, Moma, nos permitas tener para robarte unos minutos más de una siesta. Totalmente, totalmente. Pero básicamente también para hablar de esto que somos en la Argentina, de esto que somos en La Pampa, donde te encontrás parada vos, o en cualquier lugar al que podemos llegar a, las personas que elegimos esta bendita tierra, y que también, en parte, viste lo que decías hoy, también esto de la negritud negada, de pronto te das vuelta, viste ahí una señora en la esquina diciendo, pero estos negros de mierda, y yo la verdad es que me siento muy argentino charlando contigo, entendiendo que parte de nuestro ADN tiene tantos, tantos tramos y retazos de la historia de la propia humanidad, Moma. Uh-huh. Así que lo que nos contás que está pasando en los estudios, con tu familia, con los pibes, con las pibas y con la gran música nacional que tenemos, es alentador, es muy alentador. Absolutamente, y aparte, o sea, ver tanta gente joven proyectándose. Por ejemplo, Bizarrap, son todos chicos de Morón, por ejemplo, ¿no? Bizarrap es de Morón, Milo J es de Morón. Hay muchos, o sea, Duki, está Emilia Merna, puede que guste, puede que no guste, pero más allá de todo eso, vos, lo tenés a Tiago PZK, ¿no? Sí. Tenés muchísimos artistas argentinos que sinceramente la están rompiendo, no acá en Argentina, en el mundo. En el mundo, tal cual. Que se plantan, Catriel, Paquito Amoroso, se plantan, ¿entendés? Y los tipos hacen desastre. ¿Pero por qué desastre? En el sentido que la gente enloquece por escucharlos y verlos. Y bueno, puede gustar, puede no gustar, pero ¿sabes qué? La están jugando en primera. No, o sea, además, el fenómeno es innegable, inocultable, y que además para entrar ya en el terreno de los gustos hay que ponerse a escuchar. Hay que ponerse a escuchar, a bailar y a transpirar esta que es nuestra cultura. Moma, la verdad es que un gustazo tenerte por acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Le mando un beso gigante a tu equipo, a tu producción. Les mando un abrazo gigante, los bendigo. Y a todos los que están escuchando, por favor, no te quedes con las ganas de hacer el propósito para el cual fuiste creado. Si no lo sabes, sentate a la noche, 2 minutos, habla con Cristo y decirle, che, ¿cuál es mi propósito? Necesito saberlo. Y vas a ver cómo te va a ser revelado. Necesitamos conectar con nuestro espíritu. Y última revelación que te digo en esta tarde. Todos creemos que somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, y es exactamente al revés. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Gracias de nuevo, Moma. Esa fue, pero mirá, ya me cerraste completamente. Gracias y que sea muy buena jornada. Esta es Moma T, la directora del Afro Sound Choir, en la siesta que no fue.